CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Vamos a estar dando cuenta de algunas de las informaciones en torno a distintas situaciones, algunas que tienen que ver con lo que aconteció en el Parlamento Nacional, otras que tienen que ver con otras temáticas que hacen a ciertas problemáticas que de alguna forma también tienen en el país. Hoy de alguna forma, diríamos, alguna otra actividad se va a estar realizando. Por un lado es verdad que concita mucha atención la situación del velatorio, pero por otro lado también es verdad que se suspendieron todas las comisiones de parlamento, no hay actividad gubernamental más que esta, entonces obviamente que la concentración de los medios casi también por obligación estarán allí porque es donde se puede llegar a generar alguna noticia. Hoy puntualmente hay alguna actividad en el interior y aquí en Montevideo temprano por parte de la Universidad de Trabajo del Uruguay con la UTU en ese sentido. Y pese a que ayer algunos colegas me decían que estaba todo suspendido en el Parlamento, no veo suspendida, no veo el cartelito colorado de anulada, la comisión de mañana viernes, que estaría recibiendo a la comisión, en la comisión de vivienda, a la dirección de Catastro a partir del mediodía, por el tema de lo de Rodrigo Arín y también por el tema Cecilia Cairo, que recuerdan habíamos hablado con un legislador del Partido Nacional que nos había expresado que para él era preponderante que viniera, que compareciera la dirección de Catastro, porque tienen denunciado, o en realidad tienen establecido allí mucho menos de lo que en verdad se tiene construido, en este caso hablando de Rodrigo Arín. Bueno, entonces más allá de que él está regularizando la situación, la dirección de Catastro estaría citada porque no veo que esté anulada en la página del Parlamento, es la única comisión que aparece sin el cartel de anulada, para la jornada de mañana al mediodía de la dirección de Catastro compareciendo entonces en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Dicho esto, vamos a escuchar a Julio César Lestido, del cual hablaba hoy nuestro compañero Hernán Salinas. Hubo una reunión con el ministro del Interior, que el propio ministro del Interior pidió, el propio Lestido así lo manifestaba. Ya habíamos tenido la oportunidad de hablar con algunos comerciantes que habían ido al Parlamento y que habían tenido allí planteos, por ejemplo, de, no digo de enojo, pero sí de cierto malestar, que la inversión que habían realizado, por ejemplo, en algunas puntas, y cuando digo puntas, digo puntas de metálicas, ¿no? Que se colocaban en ventanas y puertas para que gente en situación de calle no trabara la situación o no generara temas de problemas de seguridad a la hora de cumplir con las tareas. Bueno, ustedes saben que un planteo por parte de la propia intendencia de que retiraran eso porque murió una persona que cayó justamente y tropezó y cayó justo en una de esas puntas y se la clavó y murió. En ese ámbito se ha hablado mucho del tema de la inseguridad y sobre todo de lo que de alguna manera se ha denominado el robo piraña. Julio César Lestido es el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios y luego de la reunión con el ministro del Interior, Carlos Negro, decía lo siguiente. Acá es bueno destacar que esta reunión surge, la Cámara la crea, porque hace unos días que venimos preocupados por estos robos denominados piraña y que por distintos temas que teníamos con el comercio vimos que estaba afectando y afecta a la vida diaria del comercio. Esto no solamente altera el funcionamiento, sino que saca de circulación al consumidor, porque el consumidor se ve preocupado de encontrarse en una situación compleja en un recinto, en un comercio, y también altera de forma muy especial a la gente que está trabajando en esos locales, donde evidentemente viven situaciones muy extremas y muy desagradables, que por suerte hasta ahora no hemos tenido ningún apremio físico, pero sí psicológico, psíquico, porque nos encontramos con gente que se ve de la noche a la mañana trabajando y de repente le aparece un grupo de personas de forma muy violenta, y eso es violencia. Entonces, todos esos temas entendíamos nosotros que era necesario crear una reunión. En realidad la reunión la teníamos pensado para hoy. Ayer tuvimos una reunión por otros temas con el señor ministro. El ministro nos planteó que quería hablar con nosotros sobre este tema y automáticamente le dijimos, mire, justamente mañana tenemos una reunión, y él dijo, me parece muy bueno, me gustaría asistir, que con mucho gusto, y nosotros lo veíamos muy bien, lo invitamos a participar. Y bueno, hoy vino el señor ministro con todo el equipo del Ministerio del Interior, con la jefatura. Según transmitió el ministro, se hablaron de algunas medidas, adelantarlas por supuesto, ¿son implementadas o la idea que se implementen en poco tiempo? ¿Qué visión se hace? Cosas. Se manejaron varios temas y varias propuestas. La primera de todo es que se formó un grupo de trabajo, porque evidentemente, como ustedes vieron, éramos muchos, entonces poder llegar a tomar una reunión que sea muy, muy concreta es difícil. Entonces, la idea tampoco ese era el objetivo de la reunión, sino era juntarnos, conocernos y decir, vamos a empezar a trabajar. En segundo lugar, como dije, se creó esta comisión, este grupo de trabajo para trabajar con las autoridades. Y sí se manejaron algunas medidas en las que nosotros como comerciantes sin duda tenemos que tomar. O sea, que este es un tema donde estamos todos involucrados. La seguridad es una cadena que tiene varios eslabones y donde cada eslabón cumple una función. Nosotros tenemos nuestra función para cumplir, las autoridades tienen su función para cumplir y lo más importante es que todos tenemos funciones para cumplir en forma coordinada. Ese fue el objetivo de nuestro reunión. Ahí tenían al presidente entonces de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestío, tras la reunión que mantuvieron con el ministro del Interior, Carlos Negro. Hablando del ministro del Interior, Carlos Negro, hubo una reunión que se llevó adelante con la Embajada de Estados Unidos y también con la Oficina de Naciones Unidas en torno al tema de atención a la parte criminológica. Allí estuvo Mariana Kiefer, que es representante de esa oficina. La idea es colaborar, sobre todo en torno al tema de ciberdelito o también el engaño para la captación de mujeres y de niños a partir justamente de las redes sociales, con inversión del propio gobierno de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos está poniendo la plata para el tema del software y el tema de hardware que tiene que ver con toda la parte informática en la persecución de este tipo de situaciones delictivas. Junto con Naciones Unidas, la Embajada de Estados Unidos, se financia este programa que llevará adelante el Ministerio del Interior uruguayo. Por eso es que estaban allí presentes, además Carlos Negro, reitero, la embajadora de Estados Unidos y también la representante de la Oficina de Naciones Unidas para este tipo de crimen, Mariana Kiefer, que fue la que habló sobre las características de esta acción que se llevará de forma conjunta entre Naciones Unidas, el gobierno uruguayo y el financiamiento de los Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. A través de este proyecto la idea es fortalecer las capacidades de respuesta tanto de Uruguay como de países vecinos, con lo cual venimos trabajando también con Paraguay, con Chile, con Argentina, con Brasil, en todo lo que es el combate contra el ciberdelito. Como sabemos, esto ha crecido exponencialmente en los últimos años. Hace aproximadamente 2 años venimos trabajando con Uruguay y la idea es seguir trabajando justamente con el apoyo de Estados Unidos a través de 3 proyectos. El proyecto que nos convoca el día de hoy es el fortalecimiento de capacidades para combatir todo lo que es la explotación sexual en línea de niños, niños y adolescentes. Y esto se ve acompañado por 2 proyectos más, también con apoyo de INL, en lo que es el tráfico en línea de drogas sintéticas y también lo que es ciberdelito, incluidos los ataques informáticos que estamos viviendo no solamente en Uruguay, sino a nivel Conosur y yo diría a nivel regional y mundial. Gracias a este apoyo, hemos realizado varias actividades aquí en Uruguay, 10 específicamente dirigidas y en las que ha participado el Ministerio del Interior con la unidad de ciberdelito que ha trabajado activamente y reconocemos y felicitamos el crecimiento que ha tenido durante estos tiempos y también los resultados que han logrado. Dentro de ellos operativos a nivel internacional con más de 113 víctimas que han sido rescatadas y muchas condenas también que presenta Uruguay en sus estadísticas, que no es algo que se dé normalmente, digamos, en toda la región, con lo cual el desempeño ha crecido sustantivamente y sobre todo en la temática de lo que es el combate contra la explotación sexual en línea. Así que desde la oficina agradecerles por el apoyo, por esta alianza, trabajando conjuntamente con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Dentro de ello está previsto, digamos, colaborar en el fortalecimiento de capacidades con el equipamiento que hoy se está dando de hardware. Y esto es un son unas primeras acciones porque la idea después es continuar con más equipamiento para seguir fortaleciendo las capacidades. Hoy en día, sin hardware y software, es muy difícil hacer frente a lo que es el ciberdelito. Con lo cual, esta es una tarea que no solamente pueden llevar los estados de manera individual, sino que es algo que tenemos que encarar de manera conjunta todos los estados que apoyan. Agradecemos nuevamente a la embajada que está aquí presente el día de hoy, a los organismos internacionales. Parte de lo que manifestaba entonces la representante de Naciones Unidas en Uruguay, Mariana Kiefer, en relación al tema de la oficina justamente vinculada al tema de el control de delitos, que junto con la Embajada de Estados Unidos, el gobierno norteamericano, INL, que ella hablaba de allí, es un organismo internacional estadounidense que financia parte de lo que es justamente ese combate a el tema de delitos sexuales vía redes o captación a través de vía redes para la explotación sexual de mujeres, niños, niñas y adolescentes y que junto con la Embajada de Estados Unidos y la coordinación del Ministerio del Interior se viene llevando adelante en nuestro país. El diputado del Partido Nacional por el Departamento de Durazno, Domingo Rielly, manifestó su preocupación en torno a problemas de inseguridad que hay a nivel departamental, que van creciendo, y la necesidad de que se llenen las vacantes de policías, unos 200 vacantes, y también ofreció edificaciones que tiene la Intendencia de Durazno para que se pueda asentar en el lugar una base de la Guardia Republicana. En otro tema también planteó el tema de la UTEC, la Universidad Tecnológica, y la posibilidad de una UTEC agropecuaria en el departamento y la necesidad en zonas en donde no hay sedes bancarias, en algunas localidades de población grande, pero no hay en este caso la posibilidad de acceso a un banco, que existan cajeros automáticos del BRO, del Banco País, decía él. Vamos a escuchar lo que manifestaba Domingo Rielly. Parte de nuestro país, la inseguridad o la seguridad es uno de los temas de mayor preocupación y que mayor preocupación genera tanto a las autoridades como especialmente a la población en general. En Durazno cada vez venimos sufriendo y con mayor frecuencia episodios muy duros que en algunas oportunidades terminan en tiroteos y muchas veces con familias desgarradas por el fallecimiento de algún hijo, nieto, hermano, sobrino. Situaciones que sin duda hace unos años eran impensadas que ocurrieran en nuestros pacíficos pueblos. Pero la actualidad, seguramente de la mano del flagelo de las drogas, ha transformado algunos sectores de la población y la convivencia resulta en algunos casos muy peligrosa, pues la realidad indica que hay armas a veces de gran porte en manos de la sociedad civil y eso siempre debe resultar una alarma demasiado clara como para ser conscientes de que los desenlaces pueden ser fatales. Sabemos que el nuevo jefe de policía de Durazno llegó cargado de buenas intenciones y están trabajando de muy buena manera, teniendo especial apertura con las diferentes instituciones del medio, con diferentes comisiones de vecinos que lógicamente están alarmadas con la preocupante situación. Pero como pensamos que siempre es mejor frente a un problema social prevenir que después lamentarnos, es que hoy queremos plantearle al Ministerio del Interior la posibilidad que se planteó en la campaña hacia las elecciones nacionales, incluso por algún vocero del actual Gobierno Nacional, de instalar en Durazno un destacamento regional de la Guardia Republicana, dejando constancia que la Intendencia de Durazno puede contar con algún inmueble para que funcione dicho centro de operaciones, para lo que nos ponemos a las órdenes para llevar adelante las gestiones de viabilidad. La Guardia Republicana participa en la prevención, disuasión y reprevención del delito, garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana, así como también participa en la vigilancia de instituciones estratégicas, así como de personas y lugares, contando con personal altamente capacitado y especializado y para desarrollar su labor y equipamiento avanzado. Para hacer que la región centro de nuestro país pueda volver a la convivencia de siempre en su tranquilidad. A su vez queremos también presentar la posibilidad de que se aceleren los trámites para el llenado de las vacantes de policía que posee la Jefatura de Durazno, que andan en el entorno de 200 policías menos, lo que hace más dificultoso aún el control de la situación planteada. Durazno, todo, pero ahora queremos dejar plantada la semillita de que se estudie la posibilidad de concretar una UTEC agropecuaria con tecnicaturas relacionadas al sector que genera más mano de obra en el centro del país. La Agropecuaria Nacional necesita jóvenes capacitados, por ejemplo, técnicos en forestación, agricultura, ganadería, pastura, lechería, apicultura, etc. Durazno cuenta con un hermoso local donde funciona la escuela agraria con alojamientos incluidos, con capacidad ociosa en cuanto al alumnado, debido a que se creó una nueva en la localidad de Carlos Reiles, por lo que dicho local podría ser la sede donde se desarrollen las clases técnicas, teóricas y prácticas de todas estas tecnicaturas agropecuarias. También contamos con un hermoso alojamiento para profesores recientemente inaugurado por la Intendencia de Durazno, por lo que a nuestro entender las posibilidades de concretar este proyecto no estarían fuera de la realidad si tenemos en cuenta que lo más difícil, que es la infraestructura, está. Sin duda sería una posibilidad más que importante, ya no para los jóvenes de la región centro, sino para los de todo el país, y un paso que nos acercaría también a la instalación de las facultades de veterinaria y agronomía en Durazno, punto neurálgico y céntrico del país. Plantear un tema que en el año 2025, en plena era digital, donde la inteligencia artificial ya está brindando sus servicios, parece extraño que en poblados del interior no exista ninguna sucursal bancaria, pero más extraño aún que en nuestras localidades de San Jorge y Blanquillo no exista ni siquiera un cajero del Banco República, el Banco País, porque los vecinos que allí viven o las instituciones y comercios locales tienen que hacer muchos kilómetros con el dinero, en muchos casos de terceros, con los riesgos que ello genera para poder cumplir con las operaciones de retiro, depósito de efectivo en una sucursal bancaria. El tema de la pobreza infantil, este 32,6%, no trastoca los planes de Uruguay Crece Contigo. Decía Virginia Cardoso que ellos plantean estructuras y situaciones de desarrollo en materia de recuperación y de acceso a este programa de familia que tiene justamente Uruguay Crece Contigo, vinculado al Ministerio de Desarrollo Social, a partir de no situaciones puntuales monetarias, sino de una realidad constante en lo que tiene que ver con la pobreza a nivel justamente, diríamos, institucional de sectores de nuestro país. Cardoso habló un poco de la temática, dio desarrollo un poco a lo que es la materia a cumplir por parte del programa Uruguay Crece Contigo, de la cual Virginia Cardoso es la gerente, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, los números reafirman que el problema es grande, obviamente da una magnitud mayor a la que ya teníamos. No cambia de forma importante la metodología con la que focalizamos las políticas, porque nosotros nos basamos en el cálculo del índice de carencias críticas para focalizar las políticas, y por lo tanto eso hace que ya de por sí no estuviéramos tomando el ingreso monetario aislado como un valor para decir si una persona ingresa a una prestación o no, sino que otros factores como hacen a la vivienda, al nivel educativo, a la presencia de trabajo formal, a mecanismos de calefacción o confort en el hogar, etcétera, ya son cosas que hoy estábamos incorporando, y esa es la fortaleza de las metodologías que toman multidimensiones. Pero lo que sí estamos viendo, y es importante esto, porque también uno de los elementos que vimos es que cuando tomamos pobreza monetaria da un valor muy alto, sobre todo niños y niñas, por lo tanto estamos hablando de que las familias donde hay niños hay más pobreza y eso vulnera sus derechos, pero incluso hay familias que si los medimos por multidimensionalidad pueden estar por encima del valor de la línea de pobreza monetaria, pero multidimensionalmente entrar dentro de, por las condiciones de la vivienda, etcétera, dentro de pobreza multidimensional. Entonces, más allá de si nos adherimos a un número o no, etcétera, lo que tenemos que entender es que, bueno, que la metodología que utiliza para focalizar el MIES no cambia con esto, sí cambia formas de dimensionar este problema, entender que es un problema enorme, ayuda a aproximar los valores de pobreza monetaria con los de pobreza multidimensional en la medida en que se tiene más coherencia interna, digamos, para cuando comparamos esos dos números, ya no hay un desfasaje tan grande, pero lo que es importante es que nosotros lo que tenemos que entender es cómo acompañamos a cada familia en su singularidad, en las diferencias de cada trayectoria familiar y las necesidades específicas que necesita cada uno y cada una, sea en torno a vivienda, empleo, cuidados, sea en torno a alimentación. Bueno, ¿cómo pensamos todos juntos como gobierno cómo aportar a las soluciones construyendo de forma conjunta y Uruguay Crece Contigo como política que llega a la casa de los que están más necesitados poder ser ese articulador que en torno a la vida de una familia puede hacer llegar la intersectorialidad efectivamente a la vida de la gente y no que quede como una idea abstracta muchas veces? Parte de lo que decía Virginia Cardoso, en torno al tema del velatorio de Mujica, que va a continuar a partir de las 10 de la mañana de la jornada de hoy, el expresidente de la calle Pou estuvo algunos minutos en la jornada de ayer, habló con la prensa, no quiso comparar o buscar cierta sintonía en lo que ha sido su administración con la administración del propio Mujica, dijo querer quedarse, por ejemplo, con el viaje que hicieron juntos y también con Sanguinetti a la asunción de Lula da Silva en Brasil, y lo demás, dijo, es para el tema de opinión, para entendidos en esa materia y no para mí. Vamos a escuchar lo que manifestaba la calle Pop. Que como presidente sentí que eran bien no para quienes gobernamos, sino para el país. Ayer decía la ida en conjunto con el presidente Sanguinetti también a la asunción de Lula, cuando se cumplieron los 50 años del golpe en la Torre Ejecutiva, donde estaban todos los expresidentes, y apelo a ese momento para que lo conversamos en el despacho, que cada uno de esos expresidentes, yo no porque nací en el 73, pero ellos estuvieron en distintos lugares, claramente en distintos lugares, y claramente el presidente Mujica, o José Mujica, en distinto lugar. Pero en ese momento, a 50 años del golpe de Estado, todos estaban del lado de la democracia. Y eso creo que también es un valor nacional que, como les dije al principio, desde la forma, que es importante, y desde el contenido, es que estoy acá viniendo a saludar. ¿Qué le hacía distinto a la calle? No, yo no soy un analista, lo digo desde la forma como expresidente y desde la persona, que es lo que tenía que decir. Ustedes conocen analistas y saben de otras cosas, y gente que lo siguió y lo apoyó políticamente, que obviamente nosotros no lo hicimos, creo que son ellos los más indicados en este momento. Así que, de nuevo, de la forma de hacer política, no, ¿qué le parece que compartió usted con él? No me corresponde a mí, simplemente me parece que era bueno conversar con ustedes, porque ahí entiendo que es algo removedor para el país, y es una noticia, y esas son las razones por las cuales estoy acá, más que por la razón, por lo que sentí desde ayer, y en estos últimos tiempos, para una persona que obviamente tuvimos muchas discrepancias, pero de nuevo, en la vida siempre es mejor quedarse con lo bueno y no con lo otro. Muchas gracias. Simplemente, gracias. ¿No se está yendo de nuevo una vieja forma de hacer política, digamos, con otras generaciones? No es el análisis, digo en general. Es un análisis, una pregunta es un análisis. No comparto la afirmación, y si la compartiera, tampoco es momento para analizar esas cosas. Reitero, fue muy poquito y además fue muy reacio al diálogo a nivel comunicacional, por ponerlo de alguna forma. Habló también el presidente de la República, Yamandú Orsi, él sí habló de forma extensa, habló unos 20 minutos en conferencia de prensa. Allí hizo mención a algunas situaciones vinculadas a la política, a lo que dejó Mujica y también a lo que puede ser el golpe interno hacia la propia, el propio Frente Amplio, en la pérdida de referentes, ¿no? Tras la muerte de Vázquez, la muerte de Astori y ahora también la muerte de Mujica. Habrá que buscar otros consultores. Se habló también por parte de Orsi de sumar en esa consulta a Lucía Topolanqui. Y por otro lado, dimensionó algunas de las acciones que Mujica quiso llevar adelante, por ejemplo, el tema de la integración a nivel regional. Escuchamos lo que decía Yamandú Orsi, presidente de la República. Como todo, cada vez que desaparece un líder, la incógnita, el interrogante es cómo se sostiene esa construcción de la que él fue protagonista central. Bueno, eso es el desafío que tenemos cada uno de los actores políticos, porque todos pescamos en algunas de esas vertientes ideológicas o del pensamiento o del accionar. Lo puedo hablar de los vasistas, los herreristas, los wilsonistas. En este caso, quienes no solo el MVP, yo creo que no solo el Frente, hay toda una forma de concebir cómo hacer las cosas, que tiene mucho de, como te decía, de lo simple, de lo llano, pero también esa visión geopolítica y regional que lo hace un latinoamericanista muy particular. Entonces, yo creo que la gente nos gritaba, nos dice, hay que honrar su memoria, ¿no? Entonces, la mejor forma de honrar eso, o de sostener y de mantener esas herramientas, es hacer las cosas bien. No tiene a quién consultar o cuando iba a consultar. No, nos va a pasar, yo todavía no me doy cuenta porque no me pasa. Yo fui el jueves de la semana pasada y pude ver algunas cosas. Nos va a pasar. ¿Cuáles hablé ahí? Cosas mucho más simples, mucho más comunes de cómo la estaba pasando y que se venían las elecciones departamentales. No profundizamos mucho porque no quise estar mucho rato, pero hasta último momento. Era la persona que vos. A ver, yo no era de ir mucho a hablar con él. Si se daba, no. Esos cientos de reuniones capaz que no fueron tantas. Pero cuando estabas que no le encontrabas la vuelta, date una vuelta a ver qué puedes sacar. Eso que dice Frati, nos va a empezar a pasar, todavía no. Pero bueno, capaz que eso. Capaz no. Te obliga a dialogar y articular con otros y otras, que son los que vienen, como el viejo mismo decía, ¿no? Que él decía que había que superarlo. Ese desafío está bárbaro. Topolansky, de alguna forma, toma, hereda eso. Ay, Lucía, por favor, ya estamos armando, hablando de alguna idea como para juntarnos la semana que viene o la otra a conversar con ella de temas que nos interesan. Porque convengamos que Lucía, de hace unos meses, se dedicó y se concentró al cuidado, ¿no? Entonces, en esas conversaciones que teníamos con Pepe, la opinión de Lucía y el olfato político de Lucía es maravilloso. Entonces, escuchamos entonces, sin más preámbulo, lo que decía Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, al concurrir al velatorio de Mujica. Ustedes seguramente lo han visto. Alguien que es prácticamente un vocero, parte del gobierno, es un tuitero, pero bueno, en los políticos del tipo de Milei no se distingue a veces qué lugar ocupan y bueno, muy influyente en el gobierno, ha echado ministros a esta persona y le faltó el respeto a Mujica, lo deben haber visto. Y bueno, yo vengo en mi nombre, en el del pueblo argentino y de la provincia de Buenos Aires, a pedir disculpas también, ¿eh? Yo le dio retweet a esa publicación. Le dio retweet, no sabía. Recién estaba preguntándome si puede haber sido tan irrespetuoso también al presidente de la Argentina. Así que yo, la verdad que pido disculpas en nombre, por lo menos, de una porción, yo creo que enormemente mayoritaria de la Argentina, porque aún el que puede haber votado Milei o qué sé yo, no creo que le resulte interesante o le resulte algo encomiable y menos todavía plausible que un presidente de la nación, ocupando un lugar tan importante del país, celebre prácticamente la muerte de un líder político de la región. Lo que pasa es que nos tiene un poco acostumbrados Milei a que los que no piensan igual que él, aun si hasta el día anterior era su mejor amigo, no es el caso, ¿no? apela inmediatamente a los insultos, a denigrarlo, a, bueno, pero se pasaron, esta vez se pasaron de vuelta, porque hay mucha gente que acá en Uruguay, yo creo que también que está de duelo y que no merece que de la orilla de enfrente alguien con la influencia que tiene, y menos todavía ahora me entero que el presidente de la nación. La verdad que estoy muy avergonzado de eso. ¿Entiende que esto no representa al pueblo argentino? No, de ninguna manera, no. Pero tengo la total certeza, estoy tremendamente avergonzado porque el presidente haya hecho eso. Yo pido disculpas. Y miren, uno que tiene posiciones políticas fuertes y que siempre ha tomado postura, sabe que estas cosas están mal y que ya no hablan de la ideología, sino de si es buena o mala persona alguien. Buena o mala persona. Silov, durante el gobierno de Mujica, las relaciones con Argentina no fueron precisamente las mejores. ¿Cómo se surgieron esas diferencias para que usted ahora diga todo esto que acaba de decir? No, yo con Pepe he tenido vínculo, bueno, siempre. Y yo creo que Mujica fue un hombre también que cuando tuvo que defender lo que entendía que eran los derechos del Uruguay o los intereses del Uruguay, lo hizo a fondo, aún cuando tenía afinidad política con los liderazgos de la Argentina. O sea que creo que una cosa no empaña a la otra. Por supuesto que discusiones puede haber, incluso opiniones desfavorables, todo eso, siempre que provenga de la honestidad y de la buena fe, que creo que siempre fue la idea del Pepe, aún siendo duras algunas posiciones, eso es tremendamente respetable. Es más, lo engrandece, ¿no? Porque por lo menos yo con él tuve muchísimos contactos en diferentes circunstancias, en diferentes momentos de mi propia trayectoria. Lo tuve cuando fui ministro de Economía, lo tuve después como diputado, ahora el primer mandato de gobernador, ahora de nuevo hace poquito en julio estuve con él y con Lucía por primera vez conociendo la chacra, la famosa chacra que no la conocía. ¿Qué se llevó de ahí? No, la verdad que impresiones que son imborrables y que además en estos días, lo digo no para hacer ningún paralelismo, simplemente comento y es subjetivo y personal, nosotros acabamos de perder también al Papa Francisco, que es un argentino que tiene también, fíjense, el Papa Francisco en algún momento tuvimos diferencias entre sectores, pero siempre con la fraternidad y con la intención de mejorar y de expresarlas, así que creo que nada de eso genera ninguna mancha a un vínculo que en mi caso personal, bueno, es de admiración también porque es un hombre de otra generación, por supuesto, pero que marcó un camino para toda la región, porque formó parte de un grupo de líderes en Latinoamérica que, repito, incluso con ideologías trasnochadas como las que vemos hoy de ultraderecha, cosas espantosas que a veces tienen que ver con rechazar al que piensa distinto, rechazar al que es de otro país, o rechazar, bueno, es todo odio, ¿no? Pero los que no profesamos ese punto de vista, ni remotamente, con ideas fuertes, pero sin una permanente apelación al odio y a marcar esas diferencias. Bueno, yo creo que Mujica, junto con Lula, junto con Néstor, Cristina, junto con muchos líderes de la región, marcaron una época en donde renació un sueño, que fue un sueño desde la época de nuestra independencia. Por último, también hablamos con Alfredo Frati, con este anuncio que se hizo de esas 4.000 hectáreas que se firmaron por parte de colonización, como una especie también, dijo él, de homenaje a Mujica para la compra. De esas 4.000, 1.000 son con riego. Y bueno, hablábamos con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca allí en el velatorio Mujica. Con mucha... No grita, tira una bandera, ¿no? Siente devoción. Una persona que causa eso en los seres humanos y por eso ha tenido el destaque y es un conductor de masa inigualable. Y en el exterior supuestamente que pasa lo mismo, por algo tiene más de 60 títulos honoris causa. Desde el punto de vista nuestro, bueno, es como perder a un ser querido, que vos te preparás, pero cuando llega el momento nunca estás pronto. Pero entre ayer y hoy venimos haciendo el proceso, pero tratando de seguir en la huella, por eso tengo una satisfacción enorme. Primero de que no me quedaron cuentas pendientes, porque charlé todo lo que pude, traté de aprender y hoy el Instituto de Colonización votó para comprar 4.000 hectáreas para colonización, con 1.000 de riego, que es como un, un bálsamo para Mujica. Para ti, ¿qué importante era para Mujica y lo va a hacer también para este ministerio, colonización, justamente con ese mensaje que da? Bueno, yo entiendo que es básico. Si tiene que haber alguien con mucho cambio, que sea el Estado y no un privado, así por un lado. Y por otro, yo creo que el Uruguay tiene un problema, esto que la gente se va del campo, los tamaños mínimos para vivir del sector agropecuario, de cualquier actividad, han aumentado acá y en el mundo entero. Por lo tanto, precisan de escala si queremos que la gente no se nos apiñe en la ciudad y que te venga a pedir trabajo en la intendencia o buscando trabajo que no existe. Tenemos que tratar de redimensionarlo y colonización puede hacer un aporte bien importante en eso. Y sobre... Ahí tenía lo que decía Frati, ahí al final decía, y sobre todo en la lechería. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.